sí, señorita, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de cinco emblemas que vivían los problemas de la razón popular. 28 de marzo de 1981, el Partido Comunista de Chile anuncia un giro en su política contra el régimen. El periódico El Mercurio publica declaraciones de Luis Corvalán y Volodia Teitelboim, apoyando el uso de la violencia contra el régimen. La nueva política de rebelión popular de las masas es una reacción al plebiscito constitucional, puesto que este se considera cierra todas las posibles vías hacia la democracia al institucionalizar la dictadura. 11 de septiembre de 1981, la nueva constitución comienza a regir. 10 de agosto de 1982, se realiza la primera marcha por pan, trabajo, justicia y libertad. En ella, 32 personas caen detenidas. 11 de mayo de 1983, se realiza la primera protesta nacional como resultado de un largo proceso de intrépida resistencia al régimen, organizada principalmente por la Confederación de Trabajadores del Cobre, cuenta con el apoyo de varios grupos políticos. La magnitud y diversidad de la protesta nacional sorprende al gobierno y a sus propios organizadores. El régimen responde con un gran despliegue de militares en la ciudad de Santiago, especialmente en las poblaciones periféricas, donde las protestas son más intensas. Las protestas continúan casi cada mes durante los próximos 2 años. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez.